Yeah, yeah, nana, yeah. Wow, wow. Esto sí es real, cero ficción, papi. Etiquetando los business. Marcos Beltrán, pianito yankee y medio caribeño. Yankee, es de la mente maestra. ¿Qué ha pasado? Ya no eres la misma. Dime por qué tú has cambiado. Dime quién te dañó. Pues que hay una intrusa que te habla mal de mí. Quiere verte sufrir. No le des cabida al odio que anda rondando. Y es que no lo niego, que fui perro y cambié. Na, na, na, na, na, yeah. Ahora mis ojos solamente a ti te ven. Oh, oh, oh. Y es que no lo niego, que fui perro y cambié. Na, na, na, na, na, yeah. Ahora mis ojos solamente a ti te ven. Oh, oh. El pirata Fari, Marco García, José Castaño, Luis Mirata, Luis Fer García. Te lo pido, que si tú te marchas de mi vida quedo herido. Ayer fui perro, pero ya no. Tú le diste todo a mi corazón. Mami, quédate conmigo, reina, te lo pido, que si tú te marchas de mi vida quedo herido. Y es que no lo niego, que fui perro y cambié. Na, na, na, na, yeah. Ahora mis ojos solamente a ti te ven. Oh, oh. Y es que no lo niego, que fui perro y cambié. Na, na, na, na, na, yeah. Ahora mis ojos solamente a ti te ven. Oh, oh. Esta es la clínica Music. Ayer fui perro, pero ya no. Tú le diste todo a mi corazón. Mami, quédate conmigo, reina, te lo pido, que si tú te marchas de mi vida quedo herido. Ayer fui perro, pero ya no. Tú le diste todo a mi corazón. Mami, quédate conmigo, reina, te lo pido, que si tú te marchas de mi vida quedo herido. Es que tú tienes la rienda de mi corazón. Si tú te marchas, muero de amor. Eres la playa con la que me dio.